Arrancamos allí con Aquí Estamos, este colectivo de cantores que nos trae esta canción para iniciar esta ventana. Por supuesto, desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y esta su emisora Alba Ciudad, ministerio dirigido por Reinaldo Iturriza. La estación está dirigida por Manuel Lazo. Frente al control técnico nos acompaña camarada Luis Yerloyo. Ya excusando a la camarada Enza García, que comienza su correspondiente periodo de vacaciones. Le saludamos, le abrazamos desde acá y bueno, que disfrute esta temporada, bien merecida sus vacaciones. Te saluda este servidor Randolph Borges a través de esta tu emisora y por supuesto arrancamos con las informaciones. En principio, comentar que aún está repleta la Asamblea Nacional de Pueblo, despidiendo al camarada Robert Serra y a María Herrera, su compañera. La capilla ardiente en honor al diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Robert Serra, y su compañera María Herrera, va a continuar a lo largo de todo el día de hoy, viernes 3 de octubre, hasta que sus restos, sus cuerpos, sean llevados al lugar del sepelio. Esta información, pues la referimos de primera mano. Acabo de pasar frente al Parlamento venezolano y allí está repleto de pueblo este recinto, rindiendo homenajes. Mucha gente joven, cámara. Mucho joven estudiante. Hemos visto en estas largas filas a mucha gente de la UNEFA. Mucha gente de la Universidad Bolivariana, con sus respectivos distintivos de estudiantes, muchos muchachos del liceo se han venido a despedir al camarada Robert Serra y su compañera. Muchos efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cadetes, muchachos que están estudiando, que se están formando en las distintas disciplinas militares. Y por supuesto el pueblo, las madres, las abuelas. Qué cariño el que este pueblo profesa por sus líderes. No hay lugar a dudas, todo un líder revolucionario. Robert Serra, que con su ejemplo, que con su discurso, con su verbo encendido y también alegre, ¿eh? Hay que recordarlo así. La risa fresca de Robert, su atino para darle donde más le duele a la oposición, con su palabra honesta, directa, su lenguaje sencillo. Ayer en cadena nacional, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, bueno, encabezó estos actos velatorios junto a otros representantes de los poderes públicos, presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la magistrada y presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, la fiscal Luisa Ortega Díaz, en representación del Poder Moral. Diferentes autoridades estuvieron acompañando a Robert Serra y a sus familiares. Se le otorgó la orden Libertadores y Libertadoras post-mortem al diputado Robert Serra y a su compañera María Herrera. Esto encabezado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en estos actos velatorios transmitidos en cadena nacional. Maduro confirió la orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela post-mortem en su primera clase al diputado Robert Serra y su compañera. El jefe de Estado hizo entrega de la condecoración a la madre del diputado Zulay Aguirre durante los actos velatorios efectuados en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. Esta orden fue entregada por el mandatario nacional en compañía del alcalde del municipio bolivariano Libertador, Jorge Rodríguez, a Magdalia Sequera, madre de María Herrera, también esta orden en su primera clase. El presidente rindió honores al diputado Serra y a su compañera, quienes son velados aún en capilla ardiente en la Asamblea Nacional, tras ser asesinados la noche de este miércoles en su residencia ubicada en la parroquia La Pastora del municipio Libertador en Caracas. Dijo el presidente, Robert era uno de los más destacados líderes políticos y revolucionarios de la generación de oro, que se formó en el discurso, pensamiento, moral, ejemplo y en el sueño libertario de nuestro comandante Hugo Chávez. Presidente Maduro, quien llegó acompañado de la primera combatiente Cilia Flores, se acercó a los familiares de los jóvenes para manifestarles sus condolencias y luego se acercó a los féretros en compañía del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. A los jóvenes de Venezuela, desde aquí les digo, no teman, que Cristo está con ustedes, dijo el presidente. No tengan miedo en seguir construyendo. No podemos dejar quitarnos lo que el pueblo ha conseguido hasta ahora. Hoy, Robert, nuestro comandante y tantos otros están en la otra orilla y nos están acompañando. Siguen presentes, reflexionó en este sentido el sacerdote que ofició la misa del día de ayer, en momentos pues de dolor que se viven en nuestro país por la pérdida de este insigne diputado, el diputado más joven en llegar al Parlamento venezolano. Es la prueba más dura y dolorosa de todas, dijo el presidente Maduro, esta que se nos ha presentado. Visiblemente afectado, presidente Maduro, ojos hinchados que denotan llanto continuo. Tenía el presidente el día de ayer. Momentos muy duros hemos tenido que pasar en estos meses, dijo el presidente. Pruebas duras que hemos enfrentado con la fe en el futuro de nuestra patria, con la confianza absoluta en nuestro pueblo y sobre todo con la confianza de que nuestra bandera es la bandera de los libertadores. Una por una hemos ido pasando pruebas. La mayor de todas, por supuesto, despedir a nuestro padre, Hugo Chávez. Pero sin lugar a dudas, familiares de nuestros queridos Robert Serra y María Herrera, esta es la más dolorosa de todas, dijo visiblemente afectado el presidente de la República al momento de dar sus condolencias y sus palabras dirigidas a los presentes y al país entero en cadena nacional, puesto que es muy duro despedir a un joven promesa, un joven que ya estaba cumpliendo, de hecho, ya estaba cumpliendo, dada su preparación, dada toda su formación ideológica, su discurso revolucionario convencido, a toda prueba, porque como joven, Robert también estuvo tentado, seguramente, por los vicios del capitalismo, por los vicios de la traición, de la intriga, por los vicios de el arribismo fácil, del oportunismo. Claro que estuvo tentado. Pero desde chamito veíamos cómo Robert era prácticamente inmune a todas estas situaciones que se le presentaban. Desde que empezó su carrera en la Universidad Católica Andrés Bello, cuya matrícula con mucho sacrificio pagaron sus padres de origen humilde, extractos humildes de nuestra población. El joven tuvo que enfrentar, bueno, diversos ataques por ser chavista, sencillamente por ser chavista, por estar del lado de las mayorías. Tristes episodios de agresiones sufrió Robert siendo estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello. Recordamos que con motivo de su discurso en la Asamblea Nacional, aquel 7 de junio de 2007, en el cual fustigaba a las autoridades de la Católica Andrés Bello a reembolsarle el dinero que había invertido en sus estudios, porque tenían 2 semanas sin clase. Estos señores pararon las clases durante 2 semanas para que los guarimberos, los manitos blancas de la Católica Andrés Bello salieran a trancar vías, a quemar cauchos y este dinero jamás lo devolvieron. ¿Qué pasó? Cuando se reanudaron las actividades académicas, sus propios compañeros le lanzaban monedas de estas, cuando existían, ¿recuerdan? Aquellas monedas de 5 bolívares todavía existían, las grandes. Se las lanzaban a quemarropa. Hasta en la cara recibió impactos de estas monedas que le lanzaban. ¡Ah, Lambucio! Le decían. ¡Lambucio, aquí están tus reales! Lo que quieres es real, mira, aquí está, pácata, y se la pegaban. Diferentes agresiones de todo tipo recibió Robert Serra por ser chavista, por expresar sus ideas, por estar consecuente con los ideales revolucionarios, con la convicción del pueblo. Hoy, 3 de octubre, cuando todavía celebramos el tercer Congreso Nacional de la Cultura, en los cuales uno de los temas a tratar es la convicción histórica de este pueblo de ser antiimperialista, esto le valió a Robert la condena de sus propios compañeros de clase, propios compañeros de universidad, después en otros escenarios, después de graduado, también los ataques, el repudio, la burla, y hoy todavía la burla en redes sociales, la doble moral, la doble moral de algunos de estos voceros de oposición que hoy se escudan en las supuestas condolencias para librarse de conocimientos que seguramente muchos de ellos tienen de qué fue lo que pasó. El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió a la oposición dejar el doble rol. Salgan con honor a condenar el asesinato de Serra, dijo. Por supuesto, rechazó hechos violentos y criminales en el país. Basta ya de grupos terroristas, sentenció el jefe de Estado. Basta ya de paramilitares y sicarios. En este sentido, es preciso resaltar algo que entre sectores opositores parece que ha pasado por debajo de la mesa. Y es la declaración que dio en su cuenta de Twitter el expresidente de Colombia, Ernesto Samper. El expresidente colombiano, hoy secretario general de la UNASUR, escribió en su cuenta de Twitter que el asesinato de Robert Serra deja sin lugar a dudas la prueba de que el paramilitarismo colombiano llegó a Venezuela. Lo está diciendo no cualquier hijo de vecina, no lo está diciendo ni siquiera un funcionario venezolano. Lo está diciendo un expresidente colombiano que bien debe conocer esta situación y que además hoy funge como secretario general de la UNASUR. Escribió textualmente en su cuenta Twitter lo siguiente: asesinato del joven diputado Robert Serra en Venezuela es una preocupante señal de infiltración del paramilitarismo colombiano. Lo dijo Ernesto Samper. Los medios de la derecha no han prestado mucha atención a esta declaración pública. Esto fue en su cuenta en la red social Twitter. Y han dejado pasar prácticamente por debajo de la mesa esta información pertinente, de la cual se viene haciendo acusación aquí en nuestro país desde hace bastante rato. El día 1 de octubre, hace apenas 2 días, asesinaron físicamente al diputado Robert Serra. Ya desde ayer, y sobre todo hoy, comienza lo que es una triste costumbre en los medios de comunicación venezolanos: el doble asesinato. El segundo asesinato, que es el asesinato moral, el asesinato mediático. Ya es una triste costumbre en los medios de comunicación venezolanos comenzar a ver cómo se pretende desviar el tema del paramilitarismo contratado por factores internos para cometer estos delitos. Desvían la atención estos medios de la causa ya anunciada, de hecho, por funcionarios de cuerpos de seguridad, de inteligencia en nuestro país, acerca de, bueno, todas las pistas arrojan que fue un asesinato por encargo, que fue, como dijo el ministro Rodríguez Torres, una macabra ejecución de un asesinato. En este sentido, el presidente de Conatel, William Castillo, condenó la acción de los medios de comunicación en torno a la cobertura hecha de la muerte del diputado de la Asamblea Nacional Robert Serra y su compañera María Herrera. A través de su cuenta oficial, @planguac, esa es la cuenta de nuestro camarada William Castillo, fustigó la actuación de varios representantes de los medios privados que a su juicio tuvieron una cobertura macabra de este hecho, cuyo objetivo viene supuestamente a sembrar dudas y especulaciones en torno al hecho delictivo. Recordamos que comenzaron rápidamente a decir, esto es parte del AMPA común. El AMPA con el moño suelto, ya ni los diputados se salvan. Y empezaron a hacer ver que el asesinato de Robert y su compañera fue parte de la delincuencia común. Fue una obra más de la delincuencia común. Salieron, picaron adelante de una vez a tratar de distorsionar la realidad y a tratar de sembrar en la opinión pública el mensaje desvirtuado de que el asesinato de Robert y María fue un asesinato producto de la inseguridad que vive el país. ¿Qué sabrían ellos? ¿Qué sabrían los dueños y directivos de estos medios de comunicación para tratar de torcer de una vez la opinión pública y esconder lo que de verdad se ha descubierto hasta ahora? Esconder lo que dijo ayer Rodríguez Torres, este macabro asesinato, por encargo. Sicariato lo llamó ayer el presidente Maduro. ¿Qué sabrían ellos para hoy decir que esto es obra del AMPA común y no un asesinato por encargo, como ha sido demostrado a través de estudios criminalísticos serios? Como todos ya suponemos. Y además, estaba cantada la zona. ¿O es que acaso nos van a venir a decir que lo que macabramente llamó Loren Gómez Salé los 20 muñecos que había que quebrar? Ya no estaba anunciado esto en la palestra pública. No era más bien justo por lo menos esperar un anuncio oficial para empezar a dar informaciones o especular sobre ello. No había que esperar. Se adelantaron nuevamente y se adelantaron no fortuitamente. Alguna intención había detrás de esto. Escribió William Castillo en las redes sociales dos mensajes sobre este tema. Sector de la prensa privada continúa en macabra cobertura dirigida a sembrar dudas y especular sobre trágica muerte de Robert Serra. En otro de los tweets dijo William Castillo, cuando el periodismo, lo pone entre comillas, no respeta ni siquiera la dignidad de los fallecidos, ¿qué esperanza queda para los vivos? Numeral, medios sin ética, agregó el funcionario. Así estamos, ¿no? Viviendo lo que hemos denominado este segundo asesinato, porque es un asesinato moral lo que están haciendo, un asesinato mediático, y nuevamente lo vuelven a cometer estos mismos sectores que ahora salen a amparar el paramilitarismo en nuestro país, a amparar el terrorismo que empieza a filtrarse en nuestro país, que ya está infiltrado desde hace rato, pero que ahora da unas demostraciones terriblemente macabras de lo que puede hacer. Los cuerpos de seguridad están atentos. Redoblar la vigilancia, redoblar el resguardo de nuestros cuadros fue la instrucción que dio el ministro para las comunas, Elías Jaua Milano. Hizo este anuncio el día de ayer, que hay la necesidad urgente de redoblar los esfuerzos de seguridad para todos nuestros funcionarios. Son las 10:26, vamos a la pausa musical. Ya regresamos con su activa participación acá en esta ventana. Canto de amanecida, pañuelo que borra heridas, es fuego que infunde a la luz, fulgor que el alba reparte bien. La la la la y la la la la y la la la la la y la la la la y la la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la la la la y la tesoro que nos une. Es riqueza indescriptible, es tesoro que nos une. Es riqueza indescriptible, que con el amor del pueblo ya no hay soledad posible. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Siete sillas dispondré para esta buena reunión, siete sillas dispondré para esta buena reunión. Seis serán para nosotros y una la revolución. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Para la lluvia de invierno no hay árbol que sobresale, para la lluvia de invierno no hay árbol que sobresale. Así es la unidad del pueblo donde nadie es más que nadie. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Cuando tu canto es de agua, yo me convierto en laguna. Cuando tu canto es de agua, yo me convierto en laguna. Entre las almas del pueblo no hay diferencia ninguna. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Es que esta revolución va del susurro hasta el grito. Es que esta revolución va del susurro hasta el grito. Porque en cada reunión hay un poder infinito. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Cuando el pueblo se reúne, despierta un gigante hermoso. Cuando el pueblo se reúne, despierta un gigante hermoso. Y hace retumbar la tierra y tiemblan los poderosos. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Y qué bello es retomar aquel canto que cantamos. Y qué bello es retomar aquel canto que cantamos. Volver al canto de todos nos hace ser más humanos. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Es fogón que nos reúne, sentimiento que nos funde, un nuevo azul que palpita y agua bendita, cobijo y miel. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Quisieron callar la voz de la juventud. Bueno, estudiantes, llegó el momento de mostrarlo. Echemos el miedo a la espalda y salvemos esta patria de algunos lacayos que quieren nuevamente interrumpirlo. El camino. Dijo por ahí alguien que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Quizá, maestro Carrasco, el camino no está hecho. Quizá el camino no está hecho. Pero para eso estamos los estudiantes. Porque como dijo Aníbal Barca, si no hay camino, lo encontraremos. Y si en el camino no lo encontramos, lo haremos. ¡Patria, estamos venciendo! Plena convicción revolucionaria. Y a todos estos compañeros bolivarianos, quienes hemos estado en la lucha, porque ahora estamos más unidos que nunca. Más unidos que nunca y más comprometidos. Nos acompaña la razón, la dignidad y la convicción. Lealtad absoluta al proyecto impulsado por el comandante Hugo Chávez. Bueno, quiero decirte, Chávez, que esta juventud va a ti, que creemos en ti, pana, que estamos seguros de usted, presidente, que sabemos que esto es nada para lo que usted se merece. Y quiero hablarle, presidente, sobre todo, como líder de este país en el cual nací, como líder de mi abuela, de mi mamá, de mi papá y de toda mi familia. Quiero decirle, presidente, que los hombres como usted se crecen en las adversidades, que los hombres como usted dejan de ser hombres para convertirse en pueblos, presidente, y que estamos aquí, resteados con usted, solo, presidente, y únicamente hasta la victoria de esta patria. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Robert Serra nació en Maracaibo, Estado Zulia. Se graduó de abogado en la Universidad Católica Andrés Bello y obtuvo un posgrado en criminalística. Su carrera política se fortaleció en el proceso revolucionario iniciado por el comandante Hugo Chávez. Liderizó el movimiento estudiantil. Fue responsable de la JPSUV en Caracas. Presidió el movimiento Avanzada Revolucionaria. Fue electo por el Partido Socialista Unido de Venezuela para optar al puesto de diputado en la Asamblea Nacional y obtuvo el triunfo en las elecciones parlamentarias. Desde Alba Ciudad, 96.3 FM, lamentamos la partida física del camarada Robert Serra. La energía que lo caracterizaba debe fortalecer la revolución para hacerla irreversible. Los que no nos rendimos nunca somos los revolucionarios. No se cansa nadie, nadie entrega sus principios. Siempre estaremos, esta es una lucha de vida. Y el mejor ejemplo de eso, Hugo el Gigante. Hugo Chávez entregó hasta la vida por la causa en la cual creyó. Que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero. Canta, canta. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 3 de octubre de 1899, hace un poco más de un siglo, un tribunal reunido en París y constituido por dos norteamericanos, dos británicos y un ruso, dicta un laudo arbitral que sería mejor llamar arbitrario, por el cual se despoja a Venezuela de más de 160.000 kilómetros cuadrados de su territorio al oeste del Esequibo en beneficio de Inglaterra, potencia colonial a la que pertenecía la entonces Guyana Británica, hoy República Cooperativa de Guyana. La Gran Bretaña, que siempre había tenido el ojo echado sobre el oro venezolano, reconocía como límite occidental de su colonia el río Esequibo y ponía como límite de sus aspiraciones la línea de Schomburg, así llamada por el diplomático y explorador alemán Robert Schomburg, quien se trazó en 1840, pero en una nueva versión de 1887 que ampliaba aquellas aspiraciones hasta un trazado que llegaba a Opata, se tragaba las minas del Callao y bordeaba el Caroní. Venezuela mantiene su reclamación e incluye en sus mapas el territorio usurpado hace más de un siglo por los avispados ingleses. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá. De tres hermanos, el más grande se fue por la vereda a descubrir y a fundar. Y para nunca equivocarse o errar, iba despierto y bien atento a cuánto iba a pisar. De tanto en esta posición caminar, ya nunca el cuello se le enderezó, y anduvo esclavo ya de la precaución, y se hizo viejo queriendo ir lejos con su corta visión. de tres hermanos, el del medio se fue por la vereda a descubrir y a fundar. Y para nunca equivocarse o errar, iba despierto y bien atento al horizonte igual. Pero este chico listo no podía ver la piedra, el hoyo que vencía a su pie. Y revocado siempre se la pasó y se hizo viejo, queriendo ir lejos a donde no llegó. Ojo que no mira más acá tampoco fue. Óyeme esto y dime, dime lo que piensas tú. Para nunca equivocarse o errar, una pupila llevaba arriba y la otra en el andar. Y caminó vereda dentro el que más, ojo en camino y ojo en lo por venir. Y cuando vino el tiempo de resumir, ya su mirada estaba extraviada entre el estar y el ir. Ojo puesto en todo, ya ni sabe lo que ve. Piensas tú. Dime lo que piensas tú. Esta es la fábula de tres hermanos de Silvio Rodríguez. Depende de todo el cristal con que lo mires, ¿no? Si iniciamos esta parte de la ventana. Y el decreto 1290 de la Presidencia de la República, publicado en la Gaceta Oficial número 40.510, decreta 3 días de duelo por la muerte en esta circunstancia, bajo la modalidad de asesinato, del camarada diputado Robert Serra. La publicación destaca que la bandera nacional permanecerá enarbolada a media asta en todos los edificios públicos del país, tanto civiles como militares. Además, quedan prohibidas las actividades y celebraciones en la administración pública. Parte de este decreto número 1290, que guarda 3 días de luto, 3 días de duelo nacional por el asesinato del diputado Robert Serra. En este sentido, reflejar también lo que ha escrito todo el colectivo de participantes en este tercer Congreso Nacional de la Cultura. Un comunicado que hicieron público la tarde de ayer, poco extenso, pero leemos un par de fragmentos. Comienza diciendo que el tercer Congreso Nacional de Cultura comenzó con el mes de octubre. Casi 2 años han pasado de aquel inolvidable encuentro con el comandante Chávez bajo la lluvia del cordonazo de San Francisco. Hoy, esa lluvia que nos recuerda la palabra y la obra del líder eterno de la Revolución Bolivariana, riega la tierra de nuevo. Estamos en todo el país, integrándonos en la discusión de lo que somos, de la sociedad que queremos. El mes de octubre llegó con nuestras reflexiones sobre la cultura comunal, la cultura de una sociedad amorosa, cuyas bases se alzan sobre los valores más elevados del espíritu humano. Pero el viento de octubre, que trajo la lluvia y las ideas, el recuerdo y el juramento, también nos heló el alma. Nuestros hermanos Robert Serra Aguirre y María Herrera Sequera fueron arrancados de nuestro lado, justo cuando más necesitamos de manos para hacer la patria y corazones para sentirla. Nosotros, cultores y cultoras participantes del Tercer Congreso Nacional de la Cultura, condenamos el vil asesinato de nuestros hermanos. A esta hora, sabemos que fue un crimen planificado y ejecutado con gran precisión. Por eso, exigimos justicia y que la verdad prevalezca. Parte de este comunicado del Tercer Congreso Nacional de Cultores y Cultoras que se realiza en nuestro país y que culminará el próximo domingo. Vamos a abrir la participación de la ventana, ¿les parece? Tenemos vías de contacto telefónicamente, se comunica con nosotros a través del 562-7949 y el 562-3953. También disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya nos vamos a meter con su participación vía digital. Primero damos chance a las llamadas telefónicas. Buen día. Buen día, Randall. ¿Cómo le va, hermano? Un abrazo revolucionario. Gracias, hermano. A ti y a todo oyente de nuestra ventana. Le habla el sargento Andy Velasco. Lamentando la pérdida de nuestro paisano, los que nacimos en esa tierra amada. 27 añitos. Bueno, Rando. Pa'lante. Como sí. Nos decía nuestro comandante. Pa'lante. Como dijo ayer nuestro presidente Nicolás Maduro. Echemos al hombro. Vámonos a la espalda. Vámonos. Vamos pa'lante. Sí. Rando. Diga. Te quiero mañana. Mañana es sábado. Voy a informarme con mis superiores. Uh-huh. Ya te lo he dicho por este medio varias veces. Nosotros, los jubilados de nuestra Fuerza Armada, que estamos comprometidos con este proceso, estamos a nivel nacional. Hacemos encuestas, tenemos muchas informaciones. El lunes yo voy a informarme el fin de semana, hoy, en la tarde o el sábado, el domingo, para ver si te puedo dar la información por este medio, okay. Donde usted, mi amigo, me alegra bastante, está involucrado, pero es positivo para usted. Tranquilo, hermano. Yo le voy a dar la información de un sondeo que se ha hecho a nivel nacional, ¿oíste? Ok. El lunes, el martes, si me da la autorización, mis superiores, sí, dígaselo, no hay problema. Yo se los voy a informar. Randall, respecto a lo de Samper. Ajá. Mira, hermano, ¿usted recuerda cuando el presidente, el periodista José Vicente Rangel, que yo te llamé y le dije que te informé por este medio que nos trasladaban los 9 a Maracaibo? Sí, ¿cómo no? Correcto, hermano. Mi Maracaibo querido, no es para alarmarse. Eso mismo que está pasando en San Cristóbal, que nos pasó, la guarimba y lo que nos pasó, cómo vinieron contra nuestro proceso por San Cristóbal, no es para alarmarse. El próximo es Maracaibo, no el Zulia, Maracaibo. Nuestro Maracaibo, Randall, y los oyentes de nuestra ventana, se lo dice el sargento Velasco con base, con conocimiento, con los pelos en la mano. Tenemos gente allá, tenemos en todo el territorio nacional. Nuestro Maracaibo, lo que dijo Samper es positivo. Nuestro Maracaibo, con la colaboración de la alcaldesa, señora, falta de patriotismo. Nuestro Maracaibo, Randall, se perdió el gentilicio zuliano. El que vaya a Maracaibo, que me diga lo contrario. Oye, ya por cierto, Wendy, yo he hablado ya con varios camaradas allá de Maracaibo. Ajá. Y me han dicho cosas similares a las que tú me estás contando, que hasta el gentilicio se ha perdido por la penetración cultural del vecino país, que es terrible. Déjame terminarte. Déjame terminarte, que te hablo con base, Rando. Ah. Y el tiempo es que no quiero ocuparte mucho. Perfecto. Tú sabes que yo te doy informaciones positivas. Adelante, dígala, que hay otra llamadita por ahí. Bueno, ya, cuéntale. Maracaibo está lleno de paramilitares, no el Zulia, oiga, es Maracaibo. ¿Te recuerdas cuando jugó Colombia y Brasil en el Mundial? Sí. Bueno, ¿sabes qué parecía Maracaibo? Que estaba jugando Brasil y el Zulia Fútbol Club. Fíjate tú, está lleno de paramilitares, chicos. Las purgas, en Maracaibo no se habla de vos, se habla ya de ustedes. De usted. En Maracaibo no se oye gaita, chicos. Ahorita sí. La van a oír, ahora el 18 de noviembre va el Canal 4 para allá. Estamos en la plazoleta aquí, amanecer gaitera, mentira, ya lo que se oye es puro vallenato, chicos. Estoy hablando de Maracaibo, no del Zulia, en Maracaibo. Pero nosotros estamos atentos y estamos en defensa porque le juramos a nuestro comandante, defendemos la patria y el pueblo. Patria o pueblo, o muerte, más nada. Buenos días, Rando. Buenos días, hermano. Si me dan autorización para llamarte la semana que viene. Cómo no, hermanito, gracias. Esperamos la llamada y esperemos que le den la confirmación, a ver, ¿no? Tenemos otra llamada en línea, vamos a atenderla, buen día. ¿Cómo estás, Rando? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, hermano? Oye, qué triste para un país que tenga como productos de exportación la cocaína, el sicariato, paramilitarismo, contrabando, delitos de todo tipo. Sí. Y lo que dijo esta mañana Aranquivel, los vallenatos de la muerte. Él dice que donde haya un vallenato así fuerte en un barrio, una cuestión, ahí hay paramilitarismo. Horrible, ¿no? Es terrible, es doloroso para una sociedad que viene, pero en descomposición y en caída libre, hermano. Esto es horrible, esto es dantesco, yo no había visto. Y lo que dice el compañero es verdad, mano. Mira, tú vas a Maracaibo, en Puerto Caballo, me dijo en estos días el cuñado mío. Puerto Caballo es el puerto que queda ya cerca, llegando casi prácticamente a la postrimería de Colombia. Que ahí se come un buen pescado y tal, y broma. Bueno, ahí lo que se oye es un vallenato, caballero. Se acabó la gaita, se acabó, como él dice, en Maracaibo la gente se trata de vos, ahora es usted, su merced, a sí mismo, para que tú, es verdad lo que dicen, se está perdiendo la cuestión en Maracaibo, es horrible. Y hablando de específicamente de contrabando, oye, Randall, ¿cuánto fue que dijo el comandante del CEO que se había conseguido en la semana pasada, hace como casi 2,000 toneladas, ¿no?, de alimentos, ¿no? Sí, sí. Y habían esas pipas que estaban unas vacías, claro, ese es el típico contrabandeo, ¿no? Ponen 8 llenas y 4 vacías para que floten, porque si no se hunden. Pero eso eran 12,000 pipas de gasolina. Ayer trancaron otra vez el puente internacional, sí. Los pimpineros. Ahora yo pregunto, Randall, si los policías de Colombia ven pasar 36 veces para acá el tipo que carga en San Cristóbal en una gasolina, ellos no lo ven. O sea, los pimpineros son la harina de maíz es invisible, allá no existe. Yo digo, si nosotros hemos capturado aquí todo, siempre se va por contrabandeo, se va muchas cosas. Y de allá, chicos, yo no he oído que en Colombia que un comando de la policía haya allanado. Aquí, chicos, antier se consiguieron 24 toneladas de carne en un cuchitril. Sí, vale. Entonces yo digo, bueno, vale, claro, esos policías le dicen, oiga, pasita, vea que el próximo tanque de gasolina es para mí, para mi carrito, vea, así mismo, ellos son. Pero mira, te digo, esa sociedad, lamentablemente, hermano, viene en decadencia, pero y en caída libre. Y nosotros ya nos está chispeando, ya nos está llegando eso ya. Bueno, con lo que pasó, mano, esto es un sicariato a la colombiana, sí. Y producto de exportación de Colombia, creo que ya pasó a ser parte de la cultura colombiana, el sicariato, la cocaína. Por porque claro, imagínate tú, esto es terrible. Yo estoy asombrado, Hernando, te lo confieso. Yo estoy en shock todavía. Hasta luego, hermano. Hasta luego, hermano. Mira, aquí en Venezuela ya hay 979 personas detenidas por contrabando de extracción en la frontera. 979 personas. Esta información la suministró la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Desde el lado colombiano se ha anunciado, en efecto, que se va a reciar la lucha contra el contrabando. Pero esto se ha quedado en anuncios. Se ha quedado en anuncios. Ya lo hemos conversado en otras oportunidades. El gobierno colombiano, al verse en cierta forma beneficiado para no atender a la población colombiana en la frontera con Venezuela, para no atenderla en sus servicios más básicos, bueno, deja que las cosas pasen y deja pasar y deja hacer y deja pasar y deja hacer. Y no hay, salvo una noticia que hubo en estos días del que se desmanteló una banda que traficaba con medicamentos y que fabricaba medicamentos ilegales allá en Colombia, que se desmanteló en el vecino país. Salvo esa noticia, aquí no ha llegado más nada sobre detenciones. Todo lo contrario. Continuas trancas al puente Simón Bolívar, que comunica a ambas naciones, por parte de pimpineros y maleteros, como los llaman allá, que son los contrabandistas de la frontera, pero de aquel lado, los de aquel lado. Imagínense ustedes qué marcha, qué manifestación, qué protesta tan indignante, porque estos señores están protestando por su derecho a delinquir. Manifiestan abiertamente su repudio a las acciones que ha tomado el gobierno venezolano para que ellos no sigan robándonos lo que nos pertenece. Hay participación en las redes sociales, en nuestro grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, escribe Robert Jesús Machado y dice: ¿hasta cuándo, camaradas, nos matan personas valiosas para seguir cumpliendo con el legado de nuestro amado presidente Chávez? Exigimos justicia. Johan Moreno nos cuelga varios videos de distintas participaciones de Robert Serra en varios escenarios y nos agrega que es un ejemplo de discurso y juventud. Nos agrega por acá Lucila Amezquita: hola, camaradas, amanecimos de luto. El pueblo venezolano está muy triste por esta pérdida lamentable. Si ellos mismos, los de la derecha, se dan el tupé hasta de nombrar y decir a quién van a matar. Y el Estado, tranquilo. Pilas, ya empezaron a activarse todos. El sábado están convocando una marcha. Bueno, ya la han suspendido, la marcha que habían convocado. Que por cierto, más adelante en nuestra cuenta Twitter nos escriben otros mensajes relacionados con esto, con las acciones que ellos han anunciado hasta por redes sociales, ¿no? Imagínense. Patria Grande nos dice en Twitter: no podemos seguir siendo ingenuos. Robert Serra lo asesinaron porque su palabra es una locomotora revolucionaria. Vivirás. Nos agregan: la corta vida de Robert Serra y su vil asesinato nos permite medir la gran batalla que nos está tocando enfrentar. Unidad. Unidad, camarada. Unidad. Lo pidió tanto el comandante Chávez. Para esos que se abrigan con la palabra, con el ejemplo, con el legado del comandante Chávez, para hacer la crítica destructiva, que no es constructiva nada, bueno, para que esos que se abrigan bajo el manto del ideal del comandante Chávez, bueno, recuerden su legado en su última aparición pública. Unidad, unidad, unidad. Lucha, batalla y victoria. Vamos a recibir otra llamada. Buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Rando? Hola, Alba. ¿Cómo estás? Bueno, quisiéramos estar mejor. Sabes que en el programa de La Bicha, que yo oí esta mañana, que oigo todos los días en Mundial a las 4, mandaron un mensaje que La Bicha había dicho, había pronosticado la muerte de Serra. Y en la asamblea un diputado le dijo allá que le quedaban poquitos días a Robert. Entonces, mira, tienen que investigar y todos en este rango tienen que cuidarse todos. Sí. Porque hay una amenaza grande, grande. Y te acuerdas que yo una vez en el cielo de que había una vigilancia que traían gente de allá de Colombia. Sí. Pero a mí me pararon. Y yo sabía, porque tengo un amigo que trae vigilante y venían con visa de turismo. Y él me decía que eran gente rara. Yo se lo denuncié, pero no le paraban volando. Bueno, pues será todo. Chao.

En su célebre testamento, plasmó una de las citas de mayor influencia social. Declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Excito a la juventud, que es llamada a dar vida a este país, que dejo con sentimiento por quedar anarquizado, y deseo que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes que dejarlo abandonado al desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El Tercer Congreso Nacional de Cultura realizará asambleas en cada uno de los estados del país. A continuación, un listado preliminar de los lugares donde se realizarán las actividades. Caracas. Las asambleas estadales se realizarán los días 1, 2 y 3 de octubre en los espacios de la Biblioteca Nacional, Avenida Panteón, Parroquia Altagracia. La apertura será en la Sala Juan Bautista Plaza y las mesas de trabajo se instalarán en los diferentes espacios de la biblioteca. Del 1 al 5 de octubre, la Revolución Cultural se activa. Organízate y forma parte de ella. Tercer Congreso Nacional de Cultura, Revolución Cultural. Este 4 de octubre, Venezuela se une a la voz mundial por los derechos de nuestros hermanos animales en una gran movilización desde Parque Carabobo hasta el Parque Los Caobos en Caracas. Te invitamos a acompañar a organizaciones animalistas, ecologistas y colectivos Nevado, quienes elevarán propuestas legales para promover una cultura de respeto y protección a todas las formas de vida. Asiste con tus mejores amigos y comparte diferentes actividades especiales para toda la familia. Derechos Animales en Marcha. Este 4 de octubre, desde las 8 de la mañana. Misión Nevado. La capacidad de amar es infinita. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Que se sienta el dolor para que aprecies mejor. Y el día que amanezcas queriendo estar libre sin maletas, verás el mundo a color. Deja perder el control, pon el corazón a ebullición. Si pasan los años sin volverte a ver, no importa que estés donde estés, vas a sentir mi querer. El día que en un puerto tu alma deje tu cuerpo para ser feliz, no importa que estés donde estés, salta y ya vos sé. No importa que estés donde estés, sal de allí. Saudade. Este es Cacao Express, talento venezolano. Y nos hablan con esperanza, ¿no? Letras de esperanza para nuestra patria, para nuestro pueblo que hoy reclama también sentirse mejor, sentirse esperanzado, sentirse fuerte. Que el dolor que hoy sentimos, que la tristeza que hoy sentimos no le caiga coba a los sectores repletos de odio. No se caigan engaños. Si hoy lloramos, si hoy estamos tristes, porque tenemos un gran corazón, que tenemos grandes sentimientos de amor por la patria, por el ser humano. Pero que ello no engañe a los sectores que este amor a la patria, que este amor al ser humano, que este amor a nuestros camaradas, es un signo de debilidad. Para nada. Para nada es un signo de debilidad. Sus mensajes en las redes sociales, por acá nos envía Luiraima Salazar el comunicado del Frente Bolivariano y Revolucionario Peumayén. Condena el asesinato de Robert Serra y María Herrera y además denuncia el oportuno adelanto mediático de la fascista María Corina Machado en una entrevista hecha desde Colombia, previa a la declaración oficial de las investigaciones. Acusa a la inseguridad como responsable del asesinato de los camaradas Robert Serra y María Herrera. Y por esa calle se fueron, ya los denunciábamos, ¿no? Por esa calle se fueron denunciando que era producto de la inseguridad cuando ya ellos mismos tienen conocimiento de lo que en realidad está sucediendo, ¿no? En Twitter, arroba la ventana abierta, nos escribe Patria Grande y allí nos dice: qué dolor nos embarga, convirtámoslo en la fuerza que Robert Serra siempre demostró. Dijo: los revolucionarios no se rinden. Y también dijo Robert Serra: hagamos esta revolución irreversible. Hagamos esta revolución irreversible, es nuestra tarea. Helvética nos comenta acá en Twitter: utilizo hoy nuestra ventana para expresar el dolor, la impotencia por la muerte de Robert y preocupación, ya que no estamos cuidando lo suficiente a las personas que sabemos que son blanco del odio fascista. Por acá Tupac Amaru nos envía un Twitter donde un venezolano, entre comillas, así se hace llamar en Twitter, un venezolano, habla y se burla, ¿no?, de la muerte de Robert Serra y dice que para cuándo va a ocurrir la muerte de Diosdado y Jorge Rodríguez. Esto está pululando en las redes sociales y a la derecha nuestra, que tanto le gustan las políticas que se aplican allá en los Estados Unidos, bueno, por menos que esto se ha metido presa a la gente en Estados Unidos por hacer alaraca o incitación a delinquir, y sobre todo contra las figuras que están en el gobierno allá en los Estados Unidos. Bueno, lo mismo aplicaría para acá, para Venezuela, hacer las investigaciones, a ver qué más sabe esta gente, ¿no? Nos dice por acá Contraloría Popular: el terrorista de Loren dijo en videos hace más de un mes y solamente está preso él y su pana, y los paracos sueltos por el país bajando a nuestros camaradas. Y justamente en uno de estos videos, reflexionaba ayer junto a unos camaradas, que Loren Gómez Salé dijo que los muñecos que iban a asesinar eran durante el mes de octubre. Empezando octubre, se bajaron a robar. ¿Qué tanto sabrá este señor? Imaginamos que los interrogatorios allá donde está preso el señor Loren Gómez Salé se habrán reanudado, ¿no? A ver qué sabe, qué más sabe. Tenemos participación por vía telefónica, le atendemos, buen día. Aló, buenos días, Dándole, buenos días a todos, con dolor y tristeza por todo lo que ha pasado, lo que estamos viviendo, y que en realidad nos duele mucho todo esto que sucede en Venezuela, y más con nuestros compatriotas y un muchacho así tan joven, luchador, que yo te digo, era ejemplo para muchos de nosotros en la lucha, en el estudio, en el trabajo, en la preparación. Duele inmensamente. Yo ayer estaba allí cuando ya estaban llegando con él, y de verdad que yo no pude mantenerme ahí. Yo salí corriendo y me vine para la casa. Me da mucho dolor eso. También te digo que estoy de acuerdo con el señor que llamó que dijo que se ha perdido la como el regionalismo. Lo mismo es en el estado Táchira desde hace mucho tiempo. Sí. Bueno, no tanto tiempo, pero cada día se viene perdiendo más. Tú en el Táchira casi no escuchas una música venezolana. Hasta ahora también, cuando estaba Ronald Blanco en la Cruz, y ahora había Alma Mora, que en las emisoras estas nos ponen nuestra música para que no perdamos esa identidad sabrosa, maravillosa, con lo que es lo de Venezuela. De verdad, comparto mucho lo que dijo con el señor. Da mucha tristeza que venezolanos amen más otras cosas, que okay, que les guste, pero primero está lo de nosotros. De verdad, un abrazo a todos los revolucionarios, a las familias de estos dos jóvenes caídos, y que por favor se haga justicia, porque con lo de Otaiza no nos han dicho en realidad qué fue lo que pasó con Otaiza, y han agarrado a unos muchachitos allí. Nosotros necesitamos saber la verdad. Sabiendo lo que se tiene, podemos luchar y ver las cosas con más claridad. Un abrazo para todos y muchas gracias. Y para adelante, Robert, hasta siempre. Hasta siempre. Gracias a ti por la llamada. Mira, y hay que rechazar también estas expresiones de doble sentido en estos momentos de dolor que tienen dirigentes de la derecha en nuestro país. Pese a su juventud, oye, también el odio ya aflora y es peligroso. Es peligroso, ¿vale? ¿Cómo han inyectado tanto odio en un sector de nuestra población? Odio irracional. Un odio del cual no se van a recuperar, porque lamentablemente los daños psicológicos causados en parte de nuestra población son irreversibles, hermano. Son irreversibles. Gente que odia de la manera más descarada. Gente que no siente el más mínimo pudor, ni se ruborizan ante las barbaridades que dicen sobre nosotros los revolucionarios. Y entonces sale el liderazgo opositor, en vez de aplacar a sus locos que ellos crearon, tratan de más bien buscar revolver estos sentimientos de rabia, de ira, de odio que ellos le crearon a su gente, utilizando sus medios de comunicación y sus discursos incendiarios contra la mayoría de este pueblo que decidió el camino del socialismo, que decidió el camino de la revolución y que lo ha ratificado en cuantas elecciones ha habido. El diputado, decía, pese a su juventud, el diputado Miguel Pizarro está lleno de odio, hermano. Está lleno de odio. Y sale a dar unas declaraciones peligrosísimas. Peligrosísimas. En estos momentos de dolor. Y además, totalmente tergiversadas. Ha dicho, los que están en el poder, como si él no lo estuviera, ¿no? Él es diputado, está en un poder público. Dice, los que están en el poder deben hacer un llamado a la tolerancia y a la unión. ¿Por qué carajo no lo hacen ustedes, hermano? ¿Por qué carrizo no lo han hecho ustedes desde la oposición? Ya está bueno, vale. Ya está bueno. Dice él, estamos tranquilos porque sabemos que no tenemos nada que ver en esas cosas. Se refiere a lo de Robert Serra, asesinato de Robert Serra. Los que están en el poder deben hacer un llamado a la calma, a la concordia, a la tolerancia y a la unión. Empiece usted, mi hermano. Empiece usted, que usted está en el poder porque usted es diputado de la República. Empiece usted por hacer este llamado a la calma, a la concordia, a la tolerancia del pocotón de locos que ustedes han formado y que hoy están dispuestos a integrar las filas paramilitares en nuestro país. Empiece por recoger el poco de locos que guarimbiaron desde el pasado 12 de febrero. Y que cegaron la vida de 49 venezolanos. Empiecen a asumir sus responsabilidades. Ya está bueno. Hay llamada en línea, señor Luis. Aló. La atendemos, buen día. Sí, muy buenos días, Rado. ¿Cómo le va? Bastante bien, aquí muy dolorido por lo de la muerte de ese compatriota tan tan importante como lo fue ese muchacho. Y le voy a ser sincero. Yo esta mañana lo tuve comentando con una persona. Si acá tenemos unas excelentes fuerzas policiales, Nosotros no tenemos por qué esperar tanto y dar con esos asesinos. Sacarles totalmente la verdad, tanto como de la persona intelectual y quién lo hizo. Por la sencilla razón de que esta es la hora, la fecha y el día, y nadie sabe nada, absolutamente nada, por lo de Anderson. Nadie sabe absolutamente nada, nada, nada, con lo del compatriota Otaiza. ¿A quién de nosotros nos puede tocar mañana? Y nuestra familia y el pueblo venezolano no lo va a saber, porque eso hay que echarle un trapo de humo. Pero yo estoy totalmente seguro que a uno de esos muchachos se agarra, se le inyecta el suero de la verdad y después hay que darle veneno para que se calle la boca. Y entonces a uno va a tener que ir cayendo, porque nosotros estamos colombianizados, licenciado. Se lo digo de corazón, yo soy tachirense, y yo no voy al Táchira porque me siento un colombiano más cada vez que yo me siento con mi familia, porque tengo más colombianos a mi alrededor que venezolanos. Y aquí en Caracas, yo vivo en Petare, yo tengo en Petare desde el año 67. ¿Cómo es posible que Carlos Ocarí no haya hecho absolutamente nada? Y en estos días lo vi en un programa de una hermana emisora, la semana pasada. Y eso es lo que da es pena oír ese hombre, ¿oyó? Muchas gracias, mi querido amigo, y te digo sinceramente, con el alma y el corazón me duele lo que estoy expresando. Muchas gracias y feliz día. Gracias. Feliz día, hermano. Bueno, arriba el ánimo, ¿no? Arriba las ganas de seguir construyendo esta patria grande que es Venezuela. Y, ojo, aquí no pretendemos y no queremos tampoco hacer uso de este medio para generar matrices de opinión que repudien o que rechacen de lleno, de plano, la cultura del vecino país y la hermandad natural que tenemos con nuestros vecinos colombianos. Lógico, una frontera amplia, una frontera viva. Mucha gente trabaja en un sitio, estudia en el otro, se mueven de un sitio para el otro, tienen familiares en un lado y el otro de la frontera. Y esto es normal, es parte de la vida. Pero aquí hacemos una autocrítica en cuanto al espectro radioeléctrico se refiere. La ley de medios que tenemos nosotros, llamada la ley Resorte, popularmente, establece que nuestra frontera, las emisoras de radio, sean públicas o privadas, deben radiar 75% de música hecha en Venezuela. ¿Esto por qué? Esto no obedece a razones de imposición ilógicas o a razones arbitrarias porque me dio la gana. Esto obedece a seguridad nacional. Es marcar el territorio nacional a través de las ondas hercianas. Impedir incluso, hay que bloquear las señales del vecino país y su entrada a Venezuela, y su penetración a Venezuela. Porque, hermano, seamos conscientes de algo. La dominación empieza por la cabeza. En estos tiempos, la dominación ya no es por la fuerza, es por la cabeza, por la conciencia. Te van quitando de la cabeza que tú eres venezolano y te imponen otra cultura ajena a la tuya. Bueno, vas perdiendo la identidad. Y de esto se trata, reforzar nuestra frontera, en principio a través de los medios de comunicación, que es una gran ayuda. Miren, en el estado Zulia y en el estado Táchira, las emisoras privadas disfrutan libremente de la aplicación de la payola, que es este mecanismo perverso, que no es ilegal. Aquí hay muchas radios que lo practican en Caracas, pero allá en la frontera lo aplican deliberadamente, pero con la música de otros países, la música del vecino país concretamente. Y mucha de esa música es pagada por mafias del narcotráfico y el paramilitarismo. La payola es pagada en nuestras radios fronterizas, privadas, con dinero proveniente del narcotráfico y el paramilitarismo. Y así imponen la cultura del vecino país. En lo personal, no me gusta el vallenato. Nunca me ha gustado. En lo personal, lo tengo que decir. Pero no voy a rechazar un tipo de manifestación cultural, venga de donde venga. Estamos en el Ministerio de la Cultura, por cierto. Esta es la radio del Ministerio de la Cultura. Y en este mismo sentido, decimos que tenemos que hacer prevalecer lo nuestro por sobre las imposiciones extranjeras. Y más aún en la frontera. Más aún en la frontera. Y hay que luchar para que esto se rescate. Y sabemos las mafias que existen allí. Sabemos que, bueno, que así como hay pimpineros y maleteros que protestan de aquel lado de la frontera porque no pueden delinquir, de nuestro lado también hay camaradas y compatriotas venezolanos que están muy molestos porque le quitaron la tetica del latrocinio que tenían con el contrabando. Esto hay que pelearlo en todos los terrenos, porque una de las consecuencias de esa penetración es también la forma de importar deliberadamente, lo han hecho algunos sectores opositores, pero también por la vía de la omisión, importar la triste realidad que también está viviendo el pueblo colombiano, que tiene mucho que ver con el paramilitarismo. Y nos hallamos con consecuencias como esta. Lo que denunciaba el expresidente colombiano Samper es una prueba, el asesinato de Robert Serra, de la penetración del paramilitarismo colombiano en Venezuela. Lo dijo él. Imagínense ustedes, lo está diciendo un colombiano. Qué peligro este. Qué peligro este al que nos estamos enfrentando. Y es una realidad en la cual hay que meter el ojo con mucha delicadeza, porque esto también arrastra otro tipo de consecuencias. Porque después van a venir a chillar, ay no, que con mi vallenato no te metas, que con mi cumbia no te metas. Ya va, pero si eso es de los colombianos, hermano. Eso es de nuestros hermanos colombianos. ¿Por qué no defendemos con la misma vehemencia nuestros joropos, nuestra gaita, nuestra fulía, nuestros tambores de la costa, nuestra música oriental, que por cierto nos acaba de dejar hace unos días María Rodríguez, una de las máximas exponentes de nuestra canción en el oriente del país? ¿Por qué no defendemos nuestro bambuco? ¿Por qué no defendemos con la misma vehemencia a la gente que aquí hace también el reggae venezolano, el rock venezolano, la salsa venezolana? ¿Por qué no los defendemos de la misma manera? Y nos dejamos imponer una cultura que no es nuestra. Y nos dejamos imponer, además de ello, una realidad social que no es nuestra. Lo denunció Samper. El asesinato de Robert Serra es una prueba de la penetración del paramilitarismo colombiano en Venezuela. Repito, lo dijo un colombiano y no cualquier colombiano, un expresidente colombiano que hoy es secretario general de la UNASUR. Hoy, por cierto, están recordándose 49 años de una carta, 49 años de una carta de despedida. Era la carta del Che Guevara. Ernesto Che Guevara escribió parte de esta carta, decía lo siguiente: hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Ese párrafo, esa parte de esa carta de despedida que en 1965 hizo pública, tal día como hoy, 3 de octubre, el comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Y era la carta de despedida del Che, que dejó su comodidad, dejó, ya había triunfado la revolución, dejó sus puestos de comodidad para salir a darle revolución a otros pueblos del mundo. Consiguió, por supuesto, la muerte, como ya sabemos, y como estaremos conmemorando la semana que viene, la muerte del guerrillero heroico. A él hoy dedicamos nuestro recuerdo, cuando se cumplen 49 años de hecha pública esta carta, el 3 de octubre de 1965. Y lo honramos con nuestra eterna Solimar Cadenas, de la misma humanidad. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @laventanaabierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución.

habrá segunda parte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Vámonos, sigue costando olvidar a tanta gente, tantos camaradas que se nos han ido. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo dedicamos con esta canción de Mecano? ¿Eh? Me cuesta tanto olvidarte. Cuesta tanto olvidar que mañana se cumplen 2 años de aquella despedida pública que hizo el comandante Chávez bajo el cordonazo de San Francisco. La marcha de las 7 avenidas. Repletas 7 avenidas del centro de Caracas, despidiendo al comandante en ese cierre fabuloso de campaña que finalmente le llevó a una nueva victoria el 7 de octubre. Mañana estaremos conmemorando 2 años de la despedida bajo la lluvia al comandante supremo Hugo Chávez. Nos cuesta tanto olvidar eso, a los que estuvimos allí, a los que nos bañamos con esa agua bendita, a los que estuvimos al lado de esta revolución y estamos y estaremos al lado de esta revolución, ya convencidos de que es nuestra ruta de vida. Convencidos desde hace mucho tiempo, pero es la ruta que tenemos que andar en honor a ellos, por convicción y además por el futuro de nuestros hijos. En el otro lado no hay futuro, hermano. No hay futuro. Y ya que hablábamos del triunfo de Chávez en aquellas elecciones del 7 de octubre de 2012, estamos a la espera de lo que va a ocurrir este fin de semana en Brasil. El 5 de octubre están pautadas las elecciones de Brasil. Dilma Rousseff, actual presidenta y candidata a la reelección por el Partido de los Trabajadores, Mariana Silva por el Partido Socialista y Aécio Neves por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña son los que están allí punteando, pero en ese mismo orden. Dilma de primerita, por ahí hay una cercanía de Mariana Silva. La opción sigue siendo hacia la izquierda en Brasil. Ojalá, yo no soy brasileño y sin ánimos de meterme en asuntos internos de esa vecina y amiga nación, ojalá que los brasileños elijan por continuar por este camino de hermandad de nuestros pueblos, que elijan transitar por los caminos de la consolidación de la unión de la patria grande, con la cual, por supuesto, todo el continente, esta parte del continente, cuenta con Brasil. Importante que el pueblo brasileño tenga esta visión de elegir seguir continuando por este sendero. Tenemos llamada telefónica, le atendemos y le damos el buen día. Buenos días, Randall. Te habla Franklin Hernández Castro de Los Magallanes, Cati. Franklin, hermano, ¿cómo le va? Bueno, hermanito, un poquitico más resignado, porque emocionado he visto por BTV la cola de muchachos esperando acercarse y rendir un sumiso homenaje a nuestro líder Robert, que está al lado de Chávez. Pero bueno, nos llamó para reconocer tu labor haciendo ese análisis crítico de los medios, capacidad de síntesis. Excelente, Rando. ¿Cómo hace falta en porque ok, tú eres bueno, pero la voz que acaricia realmente ahí es la voz de Enza, con su también con su contundente análisis, con su especialización pues en comunicación, excelente, y hace falta definitivamente. Yo espero que esté bien, que no esté malita como estoy yo. Ya tengo un día aquí postrado en neutro, que no puedo salir a causa de la muerte de nuestro líder, pero doy ánimo y espero tener ánimo para seguir esta lucha. No quiero bajar la guardia, quiero pelear por el legado que nos dejó nuestro amado comandante eterno, supremo, Chávez Caldán. Espero que esto lo superemos como hemos resistido en todas las batallas desde el 98. Un abrazo, hermano. Otro para ti, hermano. Hasta siempre. Otro para ti, y bueno, pa'lante, que esto nos dé fuerza, nos tiene que dar fuerza. Y bueno, para quienes nos sintonizaron tarde, el anuncio, ya nuestra compañera Enza García salió de vacaciones, las correspondientes pues a su periodo, ya sale de vacaciones, va a estar un tiempo alejada de la ventana, pero no así de la lucha revolucionaria para nada. Se mantiene y la esperamos después de su descanso laboral, bien merecido por cierto, bastante trabajo ha tenido. Ya le corresponde tomar su periodo de vacaciones, que bueno, coincide con esta tragedia, ¿no?, que enluta al pueblo revolucionario, que es este arrebatón que nos dieron, arrebataron físicamente al camarada Robert Serra. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, Rando, ¿cómo estás? Hola, Ingrid. Ya te iba a preguntar, bueno, Enza, pero ya dijiste el porqué. Sí, ya. Yo estaba preocupado, ¿será que Enza se enfermó? Aquí está, ya sigue por aquí, por supuesto ya pendiente de toda la programación, pero ya está tomando sus vacaciones. Sí. Mira, Rando, te voy a decir una cosa. Yo no volví a ver más nada de los saxos, porque eso le afectó a uno demasiado. Y más cuando uno se entera de los comentarios inescrupulosos que han hecho ese muchacho. Hay que tratar de alejarse de eso, ¿sabes? Sí, mira, sí. Haces bien. Tú lo estabas diciendo. Como el padre Ocando dice unas palabras de Maracaibo, no se habla de lo que no se sabe. Eso siempre lo dijo él. Y menos ahorrando en aquellas personas que son católicas. Yo soy católica, pero no me gusta, ¿cómo se dice? Deteriorar la imagen de una. Ahí es donde uno se aprecia el propio católico. Porque entonces uno es come hostia. Cuando uno comulga, se da golpe en el pecho y después habla lo que no se sabe. Si uno no le consta, uno no debe hablar de las personas, y menos cuando pasó a otros planos, como decías tú. ¿Qué? Eso de lo mismo lo hicieron a Danilo. Inventaron cualquier barbaridad. Y de Chávez, millones decían cosas del presidente Chávez. Y nada se lo pudieron comprobar. Y a este muchacho, el comentario que me hizo esta mañana una amiga, yo me quedé pero abismada. Por ahora no la llamo más, porque es que me dio un ejercicio y dije, como una persona que comulga, que reza, que tiene hijos, ¿verdad? No se habla cuando uno tiene hijos, porque tú no sabes por dónde se van a salir. Mi mamá decía, se crían hijos, pero con no condiciones. Entonces, no se debe destruir una persona así, si no se tiene. Lo que sí se puede hacer es resaltar sus valores, los valores que tenía ese muchacho, de niño se veía lo que iba a hacer. Como dijo una muchacha anoche antes de entrar, que ese era, iba a ser el reemplazo del presidente Chávez, por su forma, por su verbo, su forma de expresarse. Se veía que era un muchacho muy preparado, muy instruido. Entonces, me parece que esos comentarios son muy banales, son demasiado destructivos y no quise seguir escuchando, porque yo siento mucho dolor como madre, y siento como que si fuera un familiar. Mira, Hernando, una otra cosita rapidito, porque ya sé que está con la hora. Uh-huh. Yo quisiera que en esta zona del cementerio, para Ave María, fumigara. Hay muchos casos de chikungunya. Okay. Bastantes casos. Y que le suministren al CDI de la Gran Colombia y acá que tenemos el módulo en el Parado de María, que suministren los medicamentos necesarios. Ellos no tienen culpa, ellos no pueden auxiliar si no se los llevan. Entonces, también para la hipertensión, que ya siempre lo dan, toda esa serie de cosas. Pero el que es el principal para la chikungunya, si hay caso. Y hace falta, acuérdate que tenemos muy cerca el cementerio. Y los depósitos residuales de agua, claro, se comenta más. Pues. Seguro. Bueno, Rando, muchas gracias. Un abrazo, Ingrid. Y hasta luego, pues un besote. Un beso para ti, feliz fin de semana. Bueno, sí, estos casos de... Siguen las jornadas, ¿no? De fumigación y abatización. Se han escogido localidades que han sido priorizadas, pero va a seguir por todo el territorio nacional este plan para acabar, y además un plan aprobado ya por el presidente de la República para buscar frenar el avance de este virus, del chikungunya y del dengue. No hay que olvidar, ¿no?, que sea, como está de moda el chikungunya, parece que a veces la gente se le olvida lo del dengue. El dengue ha sido y está siendo en nuestro país, ha obtenido más cifras todavía. Se han registrado más casos de dengue que de chikungunya. Pero bueno, como la novedad es la noticia, entonces sacan y exaltan lo del chikungunya en nuestro país. En todo caso, a seguir solicitando ante las autoridades, hay que hacerlo formalmente, a través de los consejos comunales, a través de los grupos organizados, solicitar estas jornadas de fumigación y abatización. Tenemos el Twitter, aquí nos escribe en @laventanaabierta Ingrid Rodríguez, nos dice: buenos días, Randolph, así actúa la derecha, acabarían con todos los chavistas, pero no podrán, honor y gloria a Robert. Adri García nos comenta: en este momento, con lo que se ha descubierto, la guerra avisada sí mata a nuestros soldados. Marglelis Quintero desea honor y gloria a nuestro camarada Robert Serra y a María Herrera. Rodilla en tierra, deseamos justicia para este vil crimen. Patria Grande nos escribe y nos comenta: cierto, estamos rodeados y es triste que muchos desplazados que huyen de los paramilitares en su país y aquí le rinden culto. Además, en Maracaibo, San Cristóbal, donde me dejan a Mérida, mayoría de choferes, taxistas, pueblo, oyen vallenatos y usan su dialecto. Nos comentan también: tampoco me gusta el vallenato, es cultura colombiana. Escuchas en Colombia nuestro amado joropo, merengue, salsa, esa es mi cultura. Bueno, pero es que en Colombia también se escucha joropo. Hay llanos colombianos donde el joropo colombiano, el hecho en Colombia, que tiene la misma rítmica que el venezolano, se escucha con fuerza en las radios colombianas. Lamentablemente, en nuestro lado de la frontera no lo escuchamos con la misma fuerza. Incluso en Apure, que también forma parte de la zona fronteriza con Colombia, donde lo que prevalece es la cultura llanera, ha penetrado otros géneros musicales distintos a los nuestros, a los oriundos de Venezuela, han penetrado en la cultura del apureño. Con todo y que la cultura llanera está presente y es la misma que la del lado de los llanos colombianos. Bueno, hay otro tipo de música que ha sido impuesta, y ahí es donde se marca lo que decía hace un rato, donde se marca la presencia peligrosa de la imposición payolera, que paga fuertes cantidades de dinero para imponer géneros musicales en nuestro país. Y eso nos hace perder nuestra identidad. Es un asunto hasta de seguridad de Estado, hermano. Estamos hablando de seguridad de Estado incluso. En los llanos colombianos suena el joropo. Joropo colombiano. En Cali. Cali es una ciudad salsera. Y allí suena la salsa colombiana, pero bueno, que da miedo. Como tiene que ser. Defensores de su cultura. Entonces, ¿por qué aquí en Venezuela no defendemos de la misma manera lo nuestro, hermano? Nuestra cultura. Y de eso se está debatiendo en este tercer Congreso Nacional de Cultura. Hasta el próximo domingo se va a estar llevando a cabo. Ese es uno de los temas de debate. La soberanía, la identidad del venezolano que está siendo mancillada. Por eso es que no nos reconocemos y algunos venden la patria por cualquier cosa. Prefieren un rollo de papel toalé que la patria. Eso pasa por no identificarnos con nosotros mismos, por vernos reflejados en otro sector en vez de sentirnos orgullosos de lo que somos. Mari Carmen nos dice acá en el Twitter: Robert, fuiste, eres y serás de esos hombres que marcan la historia, ahora junto al gigante. Esta mañana hacía mentalmente un ejercicio de imaginación que seguramente muchos habrán hecho. Cuando imagina uno que el comandante allá en el cielo recibió a Robert, le habrá preguntado: muchacho, ¿qué haces tú aquí, tan joven? ¿Qué haces tú aquí? Yo no te dejé una tarea allá abajo. ese ejercicio parte el alma, ¿no? Robert no tenía que haberse ido tan temprano, para nada. Un hombre útil, un hombre sabio, un hombre inteligente, brillante. Como no se tienen que ir los jóvenes de esta patria, que producto de la violencia, una violencia importada, una violencia basada en los vicios del capitalismo, matan todos los días a nuestros jóvenes porque les metieron en la cabeza que para ser alguien en la vida tienen que tener una moto, el celular de moda, los zapatos de moda, el reloj de marca, el blimblineo, el malandreo, la cultura del malandreo. Eso se lo impone el capitalismo a nuestros jóvenes y por eso se están matando nuestros jóvenes. Y desde la derecha nadie dice nada. Nadie dice que esa es la razón de que nuestros jóvenes se estén matando por la violencia, porque están infectados del vicio del capitalismo, de donde los queremos sacar, hermano. Que no se pierda más la vida de jóvenes en nuestra patria. Con ese deseo nos vamos. Con esos buenos deseos que nos tienen que fortalecer. Que el dolor que hoy nos embarga no confunda a la derecha, repito. No porque hoy expresamos y sentimos dolor, somos débiles, para nada. Eso más bien demuestra una fortaleza de carácter. Identifiquemos a la gente justamente por eso, por su carácter. Nos vamos, cerramos esta ventana por el día de hoy, por esta triste semana. El lunes estaremos de regreso con todas y todos ustedes, acá entre 10 y 12, cada día entre lunes y viernes. Gracias por la sintonía, gracias por la participación, pero no me canso de decirlo, siempre. Gracias por la construcción cotidiana de un mejor país. Y la participación que usted ha tenido hoy en esta ventana nos dice mucho a todos los que los escuchamos que estamos repletos de calidad humana, que esta revolución está fundamentada en enormes principios de calidad humana. Ahí los tenemos a ustedes. Aquí estamos, aquí seguimos, aquí seguiremos construyendo patria. Gracias a Luis Arloyo, que nos acompañó, nos hizo la segunda también con la selección musical hoy en esta ventana. Y por supuesto, hasta el próximo lunes. Se despide este servidor Randolph Borges, deseándoles un relajado, reflexivo y buen fin de semana para la reflexión y para el fortalecimiento. El lunes estaremos de vuelta. Cuando un amigo se va, ¿qué nos queda, señor Loyo? Tenerlo siempre en la memoria para que siga vivo. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. cuando un amigo se va. Galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío cuando un amigo se va. Galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío cuando un amigo se va. Porque el viento lo ha vencido cuando un amigo se va. Queda un espacio vacío que no puede llenar la llegada de otro amigo. Caracas, ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, bueno, ahora más. Podemos decirle al Departamento de Estado que pueden usar sus balas, que pueden usar sus misiles, que pueden usar sus cañones, que pueden usar sus submarinos como supositorio. No te duermas, niño, que dormir es feo. Todo, todo, todo se te pone negro. No hay nada más malo que un niño durmiendo, que la madre llora, que parece muerto. Dios hace su noche para sus estrellas. Yo no te di ojitos para que durmieras. Los niños te vieran dormir a las madres. Yo tengo mi niño para que me cante. Dormir a las madres, los niños te vieran. Yo tengo mi niño para que me duerma. Yo quiero que grites, yo quiero que llores. Que digan qué malo ese niño, que grites al chino y a los barquilleros, que te tengan rabia, que te tengan miedo, que le tires piedras a los reyes magos para que te caigan entre los zapatos. Y fue igual, De ser posible sus vidas iban a cambiar. Y nadie ve que yo no me la aguanta. Busqué la forma para hacerla alimentar. Prima colores solo para dibujar. Con los rayos del sol ya le bastaba. Con 7 años solo basta para hablar. Ella conmigo, yo con ella, y entender que el tiempo se nos va. Vamos al fin de vuelta a otro renglón de nuestras vidas. Cumplido fue el taller, la clase, el verso, el pan, el negocito y la oficina. La parada, fin y principio, anuncia un intercambio de miradas. El aire que se asusta va a entrar por la ventana, fumándonos la piel, mientras otra carretera está muriendo desangrada. Venga, señora, siéntese aquí, que ya su edad no está para soportar este trajín. Haga un esfuerzo por resistir tanto genital que está a nivel de su nariz. Son las 6 de la tarde, caída la luz, un vientre se me antoja que es el metrobús. Un hallazgo típico tan nacional, un poco pasadito de sal. Somos un tumulto muy trabajador, benditos por nuestro sudor, que no cunda el pánico ni el mal humor. Vamos con un cherito de Dios. Son las 6 de la tarde, cae la luz, morenas marcan la prisa. Si te diera otra brisa, si te diera otra brisa, si te diera otra brisa. Buen viaje, si te diera otra brisa. Buen viaje, si te diera otra brisa. Buen viaje. ciérrate puertas, vuélvete a abrir, que el tiempo va de sobra y yo me tengo que morir. Hago un esfuerzo por resistir, tanto genital que está a nivel de mi nariz. Son las 6 de la tarde, caerida la luz, un vientre se me antoja que es el metrobús, un ajiaco típico tan nacional, un poco pasadito de sal. Somos un tumulto, hoy trabajador, benditos por nuestro sudor, que no cunde el pánico ni el mal humor. Vamos con un cherito de Dios. Son las 6 de la tarde, cae la luz, morenas marcan la prisa. Si te diera otra brisa, si te diera otra brisa, si te diera otra brisa. Buen viaje, si te diera otra brisa. Buen viaje, si te diera otra brisa. Buen viaje. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Hola, soy Ali Alejandro Primera y los invito a escuchar Alba Ciudad 96.3, pura cultura revolucionaria. Soldado, el combate por la vida. cuando vuela hasta posarse en el alma. Mi camarada es el cielo, con su luminoso azul, llenando los ojos de los hombres que pueblan el universo. Mi camarada del amor, el beso. Alba Ciudad, las 12:23. Corazón, canta más alto, que tu pena al fin se va marchando. El nuevo milenio ha de encontrarnos juntos, corazón, como soñamos. Más de 5 siglos transitamos sobre nuestra tierra como extraños. Si logró la historia separarnos, este canto hoy quiere juntarnos. Canta, sueña, vuela corazón americano. Thank you. vuela más alto, como el cóndor de la cordillera, que nuestro destino está marcado. Y la libertad es nuestra herencia, mira corazón, al fin de cuentas, somos el solar de la esperanza. Si todas las razas del planeta son en esta tierra cobijadas, canta, sueña, vuela corazón americano. Ya no habrá dolor que nos detenga, somos ante Dios todos hermanos. Canta, canta, canta, sueña, vuela corazón americano. Ya no habrá dolor que nos detenga, somos ante Dios todos hermanos. Niño, che Guevara viejo, mira.

desnudo el corazón de ser todos. Tener al pueblo en gobierno es abrir las puertas del porvenir, con mi semilla de pan grande de su gloria, sus sueños y su memoria para volar, volar en dignidad. Con la espada y la bandera en alto por los caminos del sur, 200 años cabalgan la historia y el porvenir. Bolívar anda en tu pecho, en tu mano, en el sentir. Llegó el tiempo de los libres, tú lo puedes decidir. Tener al pueblo en gobierno es abrir las puertas del porvenir, con tu semilla de paz grande en libertad. Tener al pueblo en gobierno es abrir las puertas del porvenir, con tu semilla de paz grande en libertad. Thank you. Alba Ciudad, 96.3 FM. Frente por el sol, polvo de esta tierra humillada por las injusticias y el dolor, polvo de esta tierra humillada por las injusticias y el dolor. Es esta tierra porque dejas que otro en tu nombre sea patrón. Basta ya de llantos y de quejas, basta ya de tanta humillación. Rojo cual tu poncho es la bandera de tu redención y porvenir. Siglos de dolor, siglos de espera, hoy o nunca debes redimir. Mis hermanos indígenas y campesinos, marchemos en unidad por la Pachamama, por nuestros hijos, a conquistar el sueño de una patria grande, libre y soberana. Tuya es esta tierra porque dejas que otro en tu nombre sea patrón. Basta ya de llantos y de quejas, basta ya de tanta humillación. Rojo cual poncho es la bandera de tu redención y porvenir. Siglos de dolor, siglos de espera, hoy o nunca debes redimir. Siglos de dolor, siglos de espera, hoy o nunca debes redimir. Otros bienes tienes de piel natural, que son amigos de toda la gente. Sino el amor que crece sin miedo, amor de pisada radical, de un Ernesto guerrillero, guerrillero que al alba se ve sembrando el fruto de hombre nuevo. Che Guevara niño, Che Guevara viejo, mira la café que dibuja el hambriento pueblo. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. El Tercer Congreso Nacional de Cultura realizará asambleas en cada uno de los estados del país. A continuación, un listado preliminar de los lugares donde se realizarán las actividades. Vargas. La Asamblea Estadal se realizará los días 1, 2 y 3 de octubre en Maiquetía, Complejo Cultural Cruz Felipe Iriarte, Avenida Sublet. Del 1 al 5 de octubre, la Revolución Cultural se activa. Organízate y forma parte de ella. Tercer Congreso Nacional de Cultura, Revolución Cultural. Exponentes de la música tradicional venezolana. Arauca me vio cruzar sobre un caballo. Vidal Colmenares, este cantante de la música llanera, nació el 14 de febrero de 1952 en Caño del Indio, localidad ubicada en el estado Portuguesa y muy cercana a Guanarito, tierra conocida por la leyenda del silbón. En el llano fue criador de ganado, trabajó la tierra, fue ordeñador, domador de caballos y cabrestero. En el área musical, ejecuta el cuatro, compone, improvisa, canta tonos de velorios y es un contrapunteador nato. Con la música llanera, Vidal Colmenares ha cantado en Estados Unidos, Colombia, Aruba, Curazao, San Vicente, Trinidad y Tobago, Guyana y España. En su carrera artística ha trabajado con agrupaciones como Un Solo Pueblo, Serenata Guayanesa y Francisco Pacheco y su Pueblo. Para el año de 1990, Vidal Colmenares participa en una representación de la leyenda de Florentino y el Diablo, junto a Ramón Ortiz, Miguel González Torrealba y Nelson Ramón Parra. En el año de 1992 formó parte de un homenaje que se le hizo a Fulgencio Aquino, arpista consagrado en el joropo tuyero. Además, ha participado en los más importantes festivales de la música llanera, tanto en Venezuela como en Colombia, y ganó infinidad de reconocimientos. Vidal Colmenares se caracteriza por siempre preservar la autenticidad del canto llanero y de conservar muchos cantos religiosos populares del llano venezolano. A la puerta nube de agua, lucerita y noche oscura, que el ordeñero te espera con el rejo y la totuma nube de agua. Su primer disco en solitario llevó el nombre Añorando Tiempos Idos, del año 1983. Posteriormente se materializaron los discos Otro Llano, Portuguesa en una voz, y un disco en homenaje a Ignacio el Indio Figueredo, este último editado y reproducido por el Centro Nacional del Disco. Del mismo modo, la interpretación de Florentino y el Diablo, que hizo junto a Nelson Parra, se replicó en el Cendis. Los temas cantados por Vidal Colmenares están inspirados en los llanos venezolanos, la faena en el campo y la belleza de la mujer. Él dice que el joropo es parte de su vida, que lo ama como a sus hijos y como a su esposa. Por eso es que lo canta, y en la actualidad, Vidal Colmenares sigue con la energía que inició lanzando versos al aire junto al arpa, el cuatro y las maracas. Sin dificultad ninguna, la colmena en el papayo, que el palo de blanda pulpa. El que no carga machete saca la miel con las uñas. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Exponentes de la Música Tradicional Venezolana. Venezolanas y venezolanos, se nos fue una cultora popular, una cantora que se acompañaba con la percusión de su pecho canoro al compás del plectro, el cuatro y la cuereta. Una dama que tuvo por cada color del arco iris un hijo. Una mujer parida en el barrio Plaza Bolívar de Cumaná un 22 de julio de 1924 y que tuvo por tarea irrenunciable darle vida a comparsas llenas de magia y color con sabor de pueblo. Señores, sí que les cuento, se pudo hacer un invento para volverme una cualquiera. Me tenía el hechicero un prendedor y un retrato. Un prendedor y un retrato, un vestido, unos zapatos, todo eso. Pero yo me defendía con oración del tabaco. Se nos fue la voz oriental que no aceptó las partidas de Domingo Mendoza y Margarito Aristiguieta y decidió acompañarles. Se nos fue el alma del 3 de mayo con su Santísima Cruz. Se nos fue la reina del joropo con estribillo, el galerón, el polo, la jota, la malagueña, el punto y llanto, la fulía, el aguinaldo, la gaita, el golpe, el fandango, la polca, el golpe de arpa, lo zumba que zumba, el merengue oriental y de las pantomimas bailables que llaman diversiones. Pueblo de Venezuela, Cumaná perdió una parte vital de su alma, así como el tabaco su oración. Se nos fue la sirena de Cumaná, la solista del grupo del Chihuahua, Atanasio Rodríguez, la ganadora del Premio Nacional de la Cultura 2007-2008. La Unidad de Difusión Cultural de la Universidad de Oriente está consternada porque se ha ido una auténtica vocera del sentir popular venezolano. Hace un rato, una niña cumanesa contaba que vio a la vieja montada en la mariposita volando sobre el río Manzanares, rumbo a la laguna, en busca del pechiche y el negro Catanza, con una imagen de los dos titanes guardada en su pecho maternal. Venezolanas y venezolanos, se nos fue la sencillez y sensibilidad. Se nos fue María Rodríguez. Esto fue una producción de Alba Ciudad y el Fondo Cultural del Alba. En la locución, Ali Ramón Rojas Olaya. En la edición, Edinson Rivas. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Estás disfrutando del oasis musical, puro talento nacional. Gladiador, luchador de primera, de esos buenos hombres que pocos nos quedan. De la mano con el pueblo, su vida entrega a las causas nobles y señeras. Su voz no se quiebra en sus arengas, porque las cosas marchen bien. En Venezuela los vientos surcan y afana mensajera con verdades que lanza por doquiera. De su alma juvenil guerrillera sus huellas por los caminos deja, como un torrente su fuerza libera. A los sedientos de sendas justicieras, con su voz de tono a veces calmo y otras cortando la brisa, cual sea la ocasión que lo amerita, de su palabra es mucho lo que queda, porque siempre con coraje nos incita. Nuestro amigo es un líder socialista. Marchen bien en Venezuela, los vientos surca y afana mensajera con verdades que lanza por doquiera. De su alma juvenil guerrillera sus huellas por los caminos deja, como un torrente su fuerza libera. A los sedientos de sendas justicieras, con su voz de tono a veces calmo y otras cortando la brisa, cual sea la ocasión que lo amerita, de su palabra es mucho lo que queda, porque siempre con coraje nos incita. Nuestro amigo es un líder socialista. Esta patria mía, y el cambio fue repentino, y se abrieron los caminos para esta tierra bravía. Mi ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Que les duela, que les duela! ¡Mandamos en Venezuela abajo la oposición! Chávez sigue a la cabeza, Chávez sigue a la cabeza de esta revolución. Así que la oposición o corre o se endereza. La luz del sol brilla ahorita con mayor intensidad y la solidaridad se muestra más exquisita. El que no tenía